Testimonio impactante del evangelista internacional Mario Pérez, ex líder de la MS por 13, Mara Salvatrucha, ahora convertido en predicador para la gloria de Dios. A continuación escucharemos el testimonio real, cómo Satanás se mueve en el mundo de las maras. Y ahora, con nosotros, Mario Pérez. Yo soy salvadoreño dos veces, hermano. De mi país, El Salvador, y del Salvador de arriba. ¿Y usted? Alabado sea Dios. Y digo esto porque muchos de ustedes ya no se acuerdan dónde nacieron ni de dónde vienen. No se acuerdan de su procedencia. Ahora aquí en los Estados Unidos dice American City. Yo soy ciudadano. Pero ya no se acuerda que nacieron allá por aquellos cerros. Por un lugar que se llama La Curruncha en San Miguel. Ya no se acuerdan que vienes por aquellos abismos allá por México, por Guatemala, unos abismos, hermano, que cuando yo venía, si me caía para allá, muerte segura. Pero ustedes ya no se acuerdan de dónde viene. Dios te ha traído aquí para que des testimonio de Él a esta nación. Si los americanos han dejado a Dios, nosotros vamos a buscarle, porque el avivamiento viene por esta gente que adora el nombre de Dios. Por la gente que viene de Centroamérica, viene el poder de Dios para esta nación. Bendito sea Dios. Y llegué aquí y comencé a meterme a las pandillas, hermano. Fíjense que me dijeron, tienes que aprenderte a quebrarte todos los dedos. Tienes que aprenderte a rifar los barrios a las demás pandillas, como los Northside Locos, los Latin Kings, los norteños. Hermano, yo siempre cargaba un spray y cuando paraba el bus, hermano, yo estaba listo para poner el chino Juan, la MS, la Mara Salvatrucha. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando me levantaron aquellos pandilleros, después de haber brincado 13 segundos, me dijeron, de aquí para adelante tu nombre ya no va a ser Mario Pérez, tu nombre va a ser el chino Juan, y vas a conocer todas las clicas, todos los barrios de la MS en Centroamérica, en los Estados Unidos, te vas a llamar el chino Juan. Y hicieron candelas, hermano, hicieron el rito satánico y me dijeron, te bautizamos con el chino Juan. Oiga, qué clase de bautismo me dio el diablo. Ahora estoy bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y no me avergüenzo de esta palabra, porque es poder y potencia de Dios. Levanta las manos y alaba la gloria de Jehová. ¡Uf! Bendito sea su nombre. Todo lo que respire, alabe a Jehová el Señor. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Por qué me pusieron el chino Juan, hermano? Porque a mí me gustaba robar estéreo. Me gustaba meterme en los moles y tiendas, robarme la ropa que a mí me gustaba. Mi size era 30 y usaba un size 40, que el fundido llegaba hasta la rodilla. Y caminaba así, mire, hey, what you do, man? Con pantalones bien tumbados. Con pantalones que parecían faldas, hermano. Caminando como un pigüe de aquellos de allá de Alaska. Así caminan los pandilleros, los Mara Salvatrucha. Así caminan los cholos, como un pingüino. Alábelo, que Cristo vive. Y digo esto porque hay jóvenes todavía que se atreven a venir con pantalones bien tumbados dentro de las iglesias. Alabado sea Dios. Un pastor en Nueva York me dijo, hermano Mario, ¿por qué no se viste como pandillero y vamos a buscarlos de la calle? Y le dije, un momento, Dios me ha cambiado por dentro y por fuera. Alábalo, Cristo vive. Bendito sea Dios. Y muchos así vienen. Pues la Biblia dice que hay que tirar el viejo hombre. la vieja mujer a la basura. Ay, ay, ay. Hermano, es que aquí hay que dar testimonio de un Dios tan poderoso. Cuando Dios transforma a joven, lo cambia por dentro y por fuera. Yo creo en este evangelio que cambia a las mujeres que están aquí, que cambia a la juventud, que anhela buscar el rostro de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y ahí andaba, hermano, haciendo maldades. Bendito sea Dios. Atrayendo influencia satánica, viviendo una influencia completamente, hermanos, satánica. Allí le enseñan a uno, aleluya, que tienen que matar, robar y destruir. Y comienzan a enseñarle una canción satánica que dice: la mara salvatrucha viola, controla, sales para las calles, pero a matar, robar y destruir. Y cuando yo escucho, hermano, y leo el evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 10, el que vino para matar, robar y destruir es el mismo diablo. Por eso detrás de la MS no estás cualquiera, está el propio Satanás. Y para ser libre de allí, quiero decirte que no hay alcohólicos anónimos. Para ser libre de allí, quiero decirte que no hay organización. Para ser libres allí, el hombre, el joven, tiene que venir a los pies de Jesucristo, porque solamente Dios puede limpiar la juventud, solamente Dios puede transformar los pandilleros, solamente Dios. No le busques por otro lado, solo Dios puede transformar tu vida. Bendecido sea Dios, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Y allí viviendo, hermano, alabado sea el Señor. Y cuando yo, cuando Dios comienza a tratar en mi vida, yo estaba caminando por la acera de una carretera. Esa carretera, la Washington Boulevard y la calle Colorado, en aquella gran ciudad. Y mientras estamos, hermano, en una reunión, lo que es el miren, habían tres jovencitas que querían brincarse, jovencitas hermosas. Jovencitas que le dicen a la madre: madre, esta es mi vida loca. Madre, no te metas conmigo. Escucha bien, jovencito, jovencita. A esas madres que le estás faltando el respeto, esa madre un día tuvo que llevarte de emergencia al hospital porque te estabas muriendo. Y ahora hoy en día le dice: madre, déjame vivir mi vida, esta es mi vida loca. La Biblia dice: honra a tus padres y a tu madre para que Jehová te alargue los días en esta tierra. Entonces estamos viendo, hermanos, aleluya, yo vivía en esa situación que por no haber agarrado los consejos de mis padres, hermano, yo caí en lo más bajo. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo venía caminando por aquella carretera. De repente, hermanos, aleluya, yo me pasé sube droga, de licor, de cervezas, hermano. Y déjame decirte que había un dolor que se estaba apoderando en mi mente, en mi corazón, de tal manera que yo ya no pude continuar. Yo caí en la carretera, hermano, de la calle, y comenzaba a levantar mis manos para pedir auxilio. Y pasaba la policía y no me atendía, pasaba la ambulancia tampoco, pasaba los carros particulares tampoco. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, yo estaba muriendo, pero eran como las 3 de la mañana, mientras las lágrimas estaban rodando, hermano, yo decía en sí mismo: hasta aquí llegó este pandillero. ¿Sabes una cosa? En ese momento comencé a ver un personaje vestido de blanco, y él comenzó a esparcir sus manos. En su mano derecha había una luz brillante, y en su mano izquierda había un túnel negro, y comenzó a decirme: jovencito, hijo mío, ¿para dónde quieres ir? Hermano, él me puso, aleluya, la luz brillante, y me puso el túnel negro, y yo le dije: Señor, yo me quiero ir para la luz brillante. Y él comenzó a decirme: yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo, ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, ven y sígueme, dice el Señor. Aleluya. Alabado sea Dios. Fue por primera vez que el Señor estaba tratando con este pandillero. Alabado sea el Señor. Yo me vengo y comienzo a andar aquí en Irving, en las pandillas de aquí en Irving, hermanos. Y los reuníamos allí por el parque del Backmalley, allí por la Northwest Highway y el Aguachapo. Hacíamos las reuniones. Pero fíjese que un día había una juventud tirando tratados, hermanos. Y Dios bendiga a los evangelistas que todavía salen a repartir tratados y a predicar en las calles. Alábelo, Cristo vive. Porque esos son los verdaderos evangelistas, los que predican en su casa, los que predican en su trabajo, los que predican en la calle. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día escuchamos a evangelistas que ellos dicen: reúneme a 7,000 personas, lléveme a un estadio, lléveme a donde haya muchas iglesias. Eso no andan por otra cosa, eso andan por esto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el verdadero evangelista, el verdadero predicador, va a ir a predicar un tratado en la calle, va a ir a predicar en su trabajo. Alabe lo que Cristo vive. Va a ir a, aleluya, a predicar ahí en su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí es lindo predicar, porque todo mundo da aplauso, pero allá afuera hay un Dios que te da el aplauso y te dice: sigue adelante. Alabe lo que Cristo vive. Alabado sea el Señor. Hermanos, y estos jóvenes dijeron: vamos a ir a la iglesia, los invitamos a la iglesia, Dios quiere tratar con ustedes. Y fuimos, y fue un día sábado, hermano. Ese día sábado estaba toda la juventud de Blanquito. Y dijeron: vamos a decir un tema. Yo llegué con 4 pandilleros y me senté en la silla de atrás, con pantalones flojos, enseñando las letras, hermano, los tatuajes en mis brazos. Aleluya, la S por delante, la M por detrás, hermano. Y digo el presidente: pase todos los jóvenes que vamos a decir un tema. Hermano, yo era joven. Yo llegué con 4 pandilleros. Y como él dijo: todos los jóvenes, que no se quede nadie, pues yo pasé con los 4 pandilleros. Y me decían los otros: ¡Ey, chino, güey, espérame! Los que andaban conmigo. Y los venimos a poner donde estaba toda la juventud. Y el joven que estaba a la par mía me quedaba viendo algo raro. Y dijo: se metieron los pandilleros aquí, dijo él. Y la iglesia, hermano, comenzaban unos a reírse, otros a reprender, y dijeron: se metieron los demonios. Alábelo, Cristo vive. Y cuando yo escuché eso, o sea, que se estaban riendo y otros reprendiendo, yo dije: oh, wow, ¿a dónde me metí? ¿A dónde los vinimos a meter? Una iglesia de los evangélicos, dos locos, decía yo. Hermanos, y me pregunta la joven: ¿usted es cristiano? Yo le digo: yo no soy cristiano. Y me dijo: ¿qué hace usted entonces aquí? Hermanos, y corro para allá afuera, y los cuatro pandilleros que decía yo que eran mi guardaespaldas, me decía: chino Juan, espérame. Aleluya. Y llegamos afuera y lo fuimos, y el domingo todavía estaba la juventud buscando a aquellos jóvenes perdidos. La juventud estaba tirando tratados. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo dijeron: hoy domingo Dios va a tratar con su vida. Y lo dijeron: los vamos a llevar primero a comer. ¿Dónde quieren ir? Al bufete de los chinos, dijimos todos. Y como para comer, nosotros damos los números. Los cristianos no fuman ni toman, pero para comer son los número 1. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? La Biblia dice: no se cargue vuestro corazón de glotonería. Sonríe, Cristo le amo. ¿A qué hora va a terminar ese tipo de predicar? Allá me está esperando la fajita, allá me está esperando los tacos. Cabezón, cabezona. Y lo llevaron a comer. Yo no sé cómo hicieron aquellos 6 jóvenes, hermanos. Eran 6 jóvenes. Nosotros éramos más de 35 en esa reunión. Yo no sé cómo hicieron, cómo pagaron. Pero cuando llegamos de los chinos van a ver que es plato tras plato, plato tras plato. Y dijo: estos los van a brincar aquí. Aleluya. Salimos de ahí, ya nadie podía escapar porque ya veníamos todos llenos. Y nos trajeron el domingo para la iglesia, iglesia evangélica, el divino maestro, mi pastor Cirilo Cruz, la iglesia donde yo pertenezco. Y el pastor estaba predicando el tema del infierno y decía: sálvense, jóvenes, sálvense, solo Cristo salva, sálvense. Hermano, Dios en ese momento comenzó a recordarme la visión que yo había tenido en aquella carretera, en aquella acera de aquella carretera. Hermanos, y sabes una cosa, como que el diablo tenía cemento en mis pies, que yo no podía dar un paso para adelante ni otro para atrás, porque el que no tiene a Dios, tiene a otro.